belah ngene iki lho wis. Ayo terus, Dok. Oh, saya tak guyu sih. Iya. Goyang SMK, Siti marai kredut-kredut, yo. Gue jenglengan jo, ayo. Ha, ha, ha, hey. Lo lo lo lo lo lo lo lo lo lo. Wes. Jangan marai kredut-kredut. Ayo dong. Hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei, hei. Buyar konsentrasi nih, wes. Kita akan segera lanjut dengan irama disco. DJ, ya. DJ.